Olá, bienvenido al estudio de la lección de la Escuela Sabática ofrecido por la editorial adventista Safeliz. El tema de esta semana es el santuario del nuevo pacto. Comencemos con el versículo para memorizar, Hebreos 9:15, que dice: Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para los llamados, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Yo me acuerdo que cuando yo era niño muy pequeño, uno de mis hermanos, Roberto, su nombre, él tenía una habilidad tremenda para hacer figuras de animales con la sombra de sus manos en la pared. ¿Sabes? No se pone una luz y con las manos ahí se proyectaba en la pared y él hacía los animalitos ahí. Esto era algo extraordinario para mí como un niño. Yo tenía la sensación de que estos animales que estaban ahí en la pared estaban vivos. Aún más impresionante para mí era que mi hermano imitaba los sonidos de los animales mientras proyectaba la imagen en la pared. Pero eran solo sombras, sombras de una realidad que estaba solo representada en figura, ¿no?, en la pared. ¿Sabes? Dios ordenó a los israelitas que construyeran un santuario. Y luego estableció todo un sistema ritual que involucraba el sacrificio de animales, derramar sangre, lavar con agua, un sacerdocio, en fin, todo un sistema que debería ser practicado por el pueblo como una forma didáctica para que pudieran comprender mejor el plan de la salvación. Sin embargo, había una cosa muy importante a considerar. Todo el sistema y todas estas prácticas no tenían ninguna virtud para la salvación. Eran solo una sombra de la realidad. La realidad estaba en el verdadero santuario, que es el santuario celestial. El verdadero sacerdocio es el sacerdocio de Cristo. Y el verdadero sacrificio por los pecados de la humanidad fue el de Cristo en la cruz. Esta semana, nosotros vamos a estudiar sobre esta realidad, el santuario del nuevo pacto. Estoy seguro que será una experiencia extraordinaria el tema de esta semana, ¿vale? El título de la lección del domingo es Relaciones. Y vamos a leer Levítico, capítulo 26, versículos 11 y 12, que dice: Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Cuando Dios promete poner su tabernáculo en medio de la gente y de su pueblo, está diciendo que quiere tener una relación cercana con ellos. Uno de los aspectos más destacados del pacto que Dios hace con el hombre es justamente este, estar presente entre ellos para tener una relación personal con ellos. La presencia del Señor fue la mayor bendición prometida, ¿no?, porque todas las demás bendiciones dependen de esta bendición, de la presencia de Dios. ¿Qué otra nación tenía el santuario del Dios viviente en medio de ella, ¿no?, y su Dios caminando entre ellos? Así que es trágico que la desobediencia de Israel haya convertido el templo en una, como dice la Biblia, una cueva de ladrones, ¿no? Y esto obligó a Dios a destruir el templo y a enviar a su pueblo al exilio. Y sabemos de las consecuencias, ¿no? Y eso nos trae una lección muy importante. Cuando perdemos de vista el sentido de la presencia del Señor, ¿no?, y el privilegio de servirlo, comenzamos a despreciar su palabra y, consecuentemente, a desobedecer sus mandamientos. 9 veces en Levítico encontramos a Dios recordándole a su pueblo, ¿no?, que los había liberado de Egipto y, por lo tanto, merecía su obediencia. Eso está en Levíticos 11, 19, 22 y varios otros textos. En Deuteronomio, Moisés enfatizó que el amor por el Señor debería motivar la obediencia, ¿no?, debido a todo lo que el Señor había hecho por ellos. Aquí está la razón por la que Dios puso su tabernáculo entre el pueblo, para tener una relación personal, ¿no?, y para que esa relación pudiera tener su contrapartida, su contraparte, ¿no?, de parte del pueblo, en expresiones de amor, de lealtad por parte del pueblo. Esto es lo que les aseguraría, ¿no?, la protección constante de Dios entre ellos. Esta es la misma intención que Dios tiene con nosotros, conmigo y contigo. La verdadera religión consiste en una relación personal con Dios, una relación de amistad, de amor y lealtad para con Dios. Y en esta relación nosotros solo ganamos, solo ganamos. El título de la lección del lunes es Pecado, Sacrificio y Aceptación. El texto bíblico de hoy es Hebreos 9, 22, que dice: Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Primero vamos a entender el comienzo de este versículo, ¿no? Casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi todo es purificado con sangre. ¿Y qué no era purificado con sangre? Cuando vamos a la Biblia vemos que había dos situaciones, ¿no? La primera, en Levítico 5, versículos 11 al 13, en que cuando una persona que era tan pobre que no podía ofrecer ni dos pájaros o dos palomas como sacrificio, entonces la ley permitía ofrecer un poco de harina como ofrenda por el pecado. Eso es una lección impresionante para nosotros. Dios conoce las limitaciones de cada persona, ¿no? Y Él no espera lo mismo de todos, cada uno dentro de sus posibilidades. Esto es maravilloso. Otra cosa que no se purificaba con sangre eran algunos metales como oro, plata, bronce, hierro y algunos otros. La purificación en este caso debía hacerse con fuego. Eso se encuentra en Números capítulo 31. Pero hablando en términos generales, el sistema del Antiguo Testamento funcionaba así. Cuando una persona cometía un pecado, entraba en un estado de culpa y condenación. Entonces, para cambiar esta condición y recuperar su estado de inocencia y volver a la plena comunión espiritual con toda la congregación, este pecador debía ofrecer un sacrificio, que era llevar un cordero, en la mayoría de los casos, ¿no?, ante el sacerdote. Ahí confesaba su pecado con la mano sobre la cabeza del animal. Y luego debía sacrificar al animal derramando su sangre allí mismo. Luego el sacerdote tomaba un poco de esa sangre y la transfería al tabernáculo. El pecador podía entonces regresar a casa libre de culpa y condenación. Todo eso era simbólico, era figurativo del sacrificio real que haría Cristo en la cruz. La Biblia dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso está en Hebreos 10:4. Pero la verdad es clara. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Alabado sea el Señor. El título de la lección del martes es La Sustitución. Vamos a leer Gálatas 1:4, que dice: El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La muerte de Jesús en la cruz es el centro del plan de la salvación. En la cruz se hizo el pago del pecado y en la cruz se demostró ante el universo inteligente de Dios, incluso entre los ángeles, que Dios puede ser justo y misericordioso a la vez. En la cruz Dios pudo salvar al pecador arrepentido y condenar el pecado con la muerte. Cristo es nuestro sustituto. Ahí Dios cumple, ¿no?, todo lo que sería necesario para ofrecer al Salvador, al pecador, la salvación. El ritual del santuario en el Antiguo Testamento ya destacaba este elemento de sustitución, como ya hemos visto anteriormente. El pecador confesaba su pecado con la mano sobre la cabeza del animal, transfiriendo figurativamente su pecado hacia el animal. Y este animal era sacrificado en lugar del pecador. Sustitución. ¿Qué es importante saber sobre esa dinámica? Bien, primero, que todo esto era representativo, ya he explicado eso, ¿no? Era una sombra. El sacrificio de animales no otorga perdón a nadie, ¿no? El animal sacrificado era una figura o un tipo de Cristo, ¿no? Cristo haría el verdadero sacrificio expiatorio. En segundo lugar, la única forma de solucionar el problema del pecado era con sangre. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Ya lo vimos, ya vimos ese tema en la lección del lunes, ¿no? No voy a entrar en más detalles aquí. Pero otra cosa importante es el aspecto de la sustitución. En sentido figurado, como ya he explicado, el pecado confesado se transfería al animal, al cordero, ¿no? Y este cordero era sacrificado en lugar del pecador. Una muerte sustitutiva, ¿no? Eso nos señala a Cristo, que es nuestro sustituto. La perfecta obediencia de Cristo sustituye nuestra obediencia imperfecta. La condenación y muerte de Cristo sustituyen la condenación y muerte eterna del pecador arrepentido. Esta es la esencia del Evangelio. Nuestra salvación no depende de lo que hagamos o dejamos de hacer. Depende simplemente de si estamos en Cristo, porque Él es nuestro sustituto. En Cristo hay perdón, poder y paz. Amén por ello. El título de la lección del miércoles es El sumo sacerdote del nuevo pacto. Cuando hablamos de la obra de Cristo por el pecador, casi automáticamente pensamos en lo que Cristo logró en la cruz, ¿no? Su muerte sustitutiva. ¿No? El pago por los pecados de la humanidad, ahí en la cruz. Pero cuando estudiamos el sistema del santuario terrenal en el Antiguo Testamento, que era una sombra del verdadero santuario en el cielo, entonces vemos que la obra de Cristo en favor del pecador no termina en la cruz. Esto no significa que la cruz no fue suficiente para pagar por los pecados de la humanidad. De hecho, algunos grupos cristianos acusan a los adventistas de no reconocer el verdadero valor de la cruz. Pero eso no es verdad. Nosotros creemos plenamente que la cruz es el centro del Evangelio. Creemos que en la cruz el pago fue completo, fue suficiente. Pero lo que vemos en la Biblia es que después de la cruz, Jesús continúa un ministerio a favor del pecador. La misma resurrección que, por supuesto, vino después de la cruz, es fundamental para el evento de la cruz, porque es lo que da legitimidad a lo que fue logrado en la cruz. En el Antiguo Testamento, cuando se mataba al animal a causa del pecado, ahí en el sistema de sacrificios, el ritual no se detenía ahí con la muerte del animal. El sacerdote seguía haciendo otras cosas, ¿no? Después de la muerte del animal, la sangre era aspersida. Una vez al año, el sumo sacerdote realizaba la obra de purificación del santuario. En resumen, la muerte del animal no era el punto final del sistema. Estas figuras representativas del Antiguo Testamento nos muestran que después de la cruz, Jesús continúa haciendo una obra. Ahora Él ya no es el cordero para el sacrificio, sino que es el sumo sacerdote. Hay una obra de intercesión para conferir al pecador arrepentido los méritos que fueron alcanzados en la cruz. Y ahora menciono las palabras que están en el folleto de la escuela sabática de miércoles, que nos ayuda a comprender eso. Dice, en lugar de un santuario hecho por el hombre, tenemos aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre, Hebreos 8:2. Y en lugar de un sacerdote humano, pecador y sujeto al error, tenemos a Jesús, quien ministra en nuestro favor como sumo sacerdote. Con todo esto en mente, medita sobre las palabras de Pablo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. Esto es muy importante para nosotros hoy. Piensa en ello, ¿vale? El título de la lección del jueves es El Ministerio Celestial. Y el texto bíblico para nuestro estudio de hoy es Hebreos 9:24, que dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Posteriormente, sabemos, Él subió al cielo y comenzó allí en el santuario celestial, ¿no? Como dice el texto, para presentarse por nosotros ante Dios. O sea, inició ahí un ministerio de intercesión. ¿Por qué? Porque nuestra condición pecaminosa no nos permite presentarnos directamente en la presencia de Dios. No podemos defendernos nosotros mismos de la condenación que se nos ha impuesto como resultado de nuestros pecados. Pero no debemos desesperarnos por eso. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos representa ante el Padre, Jesucristo. La palabra traducida aquí en este texto por presentarse, ¿no?, tiene el significado de aquí estoy. Y en el caso de Cristo, ¿no?, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ese es el sentido de lo que hace Cristo en el santuario celestial por nosotros. Esta expresión nos lleva al pensamiento que se expresará un poco después ahí en el capítulo 10, versículo 7, que dice: he aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. En esencia, Cristo, podemos imaginar, ¿no?, Cristo está diciendo al Padre: Padre, vengo a representar como sumo sacerdote a los hijos que el Señor me ha dado. Yo soy uno de ellos. Conozco su experiencia humana, conozco sus tentaciones, ¿no?, conozco su cansancio, su dolor, su sufrimiento. Ellos son míos, oh Padre, y yo soy de ellos. Ahora acepta este sacrificio que hago por ellos. ¿Puedes imaginar Cristo haciendo eso ante el Padre? La frase que dice, está ante el Padre intercediendo por nosotros, la expresión por nosotros, es claramente vicaria, o sea, sustitutiva, ¿no? Significa en nuestro nombre o en nuestro lugar. Y esto debería llenarnos de gratitud, esperanza y alegría. Muy bien, ahora si aún no te has suscrito al canal de YouTube, por favor, hazlo ahora mismo. Esto es importante porque este proyecto necesita tu apoyo. Cuando suscríbete al canal, cuanto más personas tenemos suscritas, más lejos llegarán nuestros vídeos y más personas estarán siendo bendecidas a través del estudio de la Palabra de Dios. Participa de este proyecto. Dios te bendiga. Nos vemos mañana para un estudio más de la Escuela Sabática. Un fuerte abrazo. Chao.